Yo, yo, yo, vos no sé, pero yo estoy re caliente, caliente como vos TCU, pero re caliente le hice. Me sube queso, me sube queso, me sube queso, me sube queso, me sube queso. A la mañana me levanto con la carpa alzada. Me pego un baño a los polacos pa' bajar la charga. Me voy pateando a la parada de 501. Y cuando subo me porteo a todo el mundo. Ay, joven, me está apoyando, córrase, por favor. ¡Qué terrible, abuela! ¿Vio? ¡Paren toda la bici! Cuando me bajo de ese bondi llegando a la obra, me voy al shopping un ratito a ver las vendedoras. Me hago el boludo y les pregunto la hora. Y me imagino en la cartera con todas en bola. Mejor que busque algo como pa' empomar. ¡Me sube queso! ¡Me sube queso! Si esta noche yo le voy a cogotar. ¡Me sube queso! Me sube queso, me sube queso, me sube queso. Cuando voy por la calle y justo le paso la tarde por una escuela, con uniforme de la secundaria veo desfilando toda la borrega, con pollerita cableada, camisita blanca y media tres cuartos. Me pongo loco, cabeza me doy media vuelta y me voy para el rancho. Mejor me vuelvo para rancho, pongo el canal del animalito, me fumo uno y así me tranquilizo un rato, carajo. Justo enganché un especial en la tele que hablaba de una gallina bataraza. Estaba linda la loca, plumita blanquita y la cresta rosada. Salté la tapa al vecino que tiene en el fondo de la casa un buen gallinero. Y cuando vi la gallina me le tiré encima, eché negro y yo no soy de ferro. Ahora negro yo le voy a colocar. Entonces no le voy a tener que acogotar. ¡Me sube queso! ¡Hasta la bola! ¡Me sube queso! ¡Vení, gallito! ¡Me sube queso! ¡Hasta la bola! ¡Me sube queso! En una de esas un gallo de negro y grandote me mira vaciero. Y yo le dije, gallito del orto, no te me hagas loco, también te agujero. Armo quilombo y la concha, su macho, todas se escapaban, volaban las plumas. Después de darme 2000 picotazos, por suerte cabeza, yo le agarré una. ¡Qué creí!